to know. I need to know. I need to know. Tell me, baby girl, 'cause I need to know. Efectivamente, ustedes están escuchando ya la cortina de nuestro programa de los miércoles por la tarde, Regiones. Hoy haremos un viajecito singular. Como siempre, partiremos desde la ciudad de Córdoba rumbo al Champaquí. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Bueno, el Cerro Champaquí. El Cerro Champaquí es un cerro localizado en el oeste de nuestra provincia. Es el pico más alto que tenemos, con una altura de 2.884 metros sobre el nivel del mar. Es considerado la segunda maravilla natural de Córdoba. El cerro o monte Champaquí se ubica en el sector más occidental de las sierras de Córdoba, conocidas como Sierras Grandes. Inmediatamente al este de esta cumbre se encuentra el Valle de Calamuchita, mientras que al oeste se extiende el Valle de Traslasierra. Este cerro representa el límite austral de la Pampa de Achala. Se supone que la lagunilla de su cima ha dado origen al nombre del cerro, que significa en lengua comechingón agua en la cabeza, es decir, agua en la cumbre. Esta montaña presenta pendientes abruptas hacia el oeste, siendo sus faldeos orientales los más suaves. Sus entornos constituyen el llamado Monumento Natural Champaquí. Desde su cima se pueden admirar extensos paisajes, entre los que se observan serranías, pampas, bosques, valles y lagos. En las proximidades de su cima se ubica una pequeña laguna que se congela desde aproximadamente fines de abril hasta principios de agosto. Pruebas recientes indicarían que la laguna del Cerro Champaquí es obra de un volcán inactivo. Por la vertiente oriental se accede a este cerro de la siguiente manera. Desde la ruta provincial número 5 en Santa Rosa de Calamuchita se toma la ruta provincial número 228 hasta la localidad llamada Yacanto de Calamuchita. Desde allí sale un camino de tierra que llega hasta la base del cerro. La distancia aproximada de Villa Yacanto hasta Calamuchita es de 42 kilómetros y hasta Córdoba desde Calamuchita son 100 kilómetros más. Por la vertiente occidental, que ya la recorrimos en parte, es decir, el valle de Traslasierra, el acceso es más escarpado y se suele tener por base la localidad de Villa Las Rosas y Las Chacras, un pequeño pueblo ubicado al pie del cerro. Pero, por lo que acabamos de decir, generalmente el ascenso al Champaquí es más fácil hacerlo desde la ladera oriental, desde el valle de Calamuchita, que es ahí justamente donde nos vamos a dirigir hoy. Bueno, saliendo desde la ciudad de Córdoba, tenemos que tomar la autovía Altagracia, o Ruta 5. Tiene esas dos denominaciones. Se ha convertido en una autopista, que en realidad es una autovía de doble mano, hasta la ciudad de Altagracia, muy transitable, en muy buen estado porque es nueva, tiene menos de 2 años de concluida. A partir de Altagracia se continúa por una carretera que es la llamada Ruta 5. La Ruta 5 pasa por las localidades de Anisacate, Valle de Anisacate, La Bolsa, La Serranita, Villa Ciudad de América, Dique Los Molinos, Villa General Belgrano, y ahí ya comienza la región de interés para nosotros. Entre Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita, sobre las montañas, se ubican un conjunto de parajes desde los cuales se puede acceder por distintas vías al Cerro Champaquí. El programa de hoy va a ser recorrer estos parajes: Atos Pampa, Villa Alpina, Villa Berna. Vamos a dejar para el próximo programa lugares como la Cumbrecita, que requieren disponer de más tiempo. Hoy nuestro objetivo es llegarle al Champaquí, conociendo esos bellos rincones de la provincia. Cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre, para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz de tierra llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Bueno, vamos a seguir un poquito sobre el cerro. Por ser el pico más alto de las sierras, con sus 2.854 metros sobre el nivel del mar, conquista a muchos seguidores y eleva todas las miradas. Quienes visitan Córdoba se llevan guardado la imagen de este verdadero gigante que se impone altivo esperando a ser desafiado. Al momento de empezar la aventura de treparlo, cada visitante tiene diferentes opciones, como las espectaculares caminatas por el espacio natural que comienza en Villa Alpina. También es posible llegar al Cerro Champaquí a través del otro lado, detrás la sierra, partiendo desde Los Hornillos, Villa Las Rosas o San Javier. Pero ya dijimos que es más suave la pendiente del lado oriental, porque permite el acercamiento en vehículos hasta la base misma del cerro. Se puede comenzar desde Villa General Belgrano en vehículo, siguiendo el trayecto de la ruta provincial número 5 hasta Santa Rosa de Calamuchita, continuando entonces hasta Yacanto. Una vez situado en el Cerro Los Linderos, a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar, se puede acampar a descansar. Yo te traigo los besos, las personas que sueñan, te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz de viento llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los besos, las personas que sueñan, te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Vamos a continuar entonces con este ascenso al Cerro Champaquí. Es importante tener en cuenta que el trayecto final hasta la cumbre del Champaquí solo se accede caminando. Ningún vehículo terrestre es eficiente. Son aproximadamente 30 minutos de caminata, esto es, desde el Cerro Los Linderos, ¿no?, hasta donde casi se puede llegar en vehículos especiales. Dijimos entonces que son 30 minutos de caminata en permanente ascenso, momentos en los que el cansancio y la altura se unen para hacer cada vez más inalcanzable la cima. Pero hay que hacer el esfuerzo, hay que estar en buen estado y seguir trepando. La gratificación es más que suficiente, otorgándole al esfuerzo un sabor aún más dulce. Se consiguen vistas panorámicas excelentes y recuerdos impagables. Desde este lugar privilegiado, los valles se ven pequeños, los poblados parecen escondidos entre las sierras y las nubes te envuelven, como queriendo mantenerte para siempre despierto. Bueno, vamos a continuar ahora la recorrida por los pequeños pueblitos que rodean al Cerro Champaquí. Vamos a comenzar por uno muy pequeño y muy bello que se denomina Atos Pampa. Athos, se escribe A-T-H-O-S, Athos. La localidad se encuentra ubicada a nada más que 7 kilómetros de Villa General Belgrano, sobre uno de los caminos que llevan a otra villa, denominada Villa Berna. Otra villa más que se puede encontrar por ese mismo camino es Villa Alpina y, por último, La Cumbrecita. Todo ese complejo de pequeños poblados tienen a La Cumbrecita como su estandarte. Pero ya dijimos que La Cumbrecita la vamos a visitar en nuestro próximo programa. Partimos entonces desde Villa General Belgrano por el Camino del Cristo Grande. Se llega a Athos Pampa, que está situada a 97 kilómetros de la ciudad capital de la provincia. Athos Pampa significa Pampa de Zorros, Pampa del Zorro, Athos Pampa. También se accede a ella por el camino a Los Reartes, por el paraje denominado El Crucero. Es una población dispersa, muy antigua, donde existen lugares sencillos para abastecerse y comer. Esta pampa de altura es aprovechable para cultivos y grandes forestaciones que son favorecidas por el entorno natural. La flora de Athos Pampa está representada por el bosque chaqueño empobrecido, con ejemplares como algarrobo blanco y negro, quebracho blanco, mistol, tala, piquillín. Existen reforestaciones en muchos casos con cedros, pino ponderosa y eucalipto, ya que el clima y el suelo se prestan bien para estas especies. Además de la típica fauna doméstica y de corral, en las áreas rurales se encuentran zorros, liebres, armadillos, perdices, zorrinos y halcones peregrinos. El jaguar fue exterminado a fines del siglo XIX. Todavía en las áreas más apartadas se encuentran algunos pumas y ocasionalmente se pueden avistar cóndores. Bueno, eso es lo que podemos decir a comienzos de Athos Pampa. Enseguida vamos a completar un poco su panorama. Bueno, vamos a continuar entonces siguiendo un poco algunos detalles de Athos Pampa. Si uno parte desde Villa General Belgrano, llega a Athos Pampa por el Camino del Cristo Grande, dijimos. También se accede, también lo habíamos dicho, por el Camino a Los Reartes, por el paraje denominado El Crucero Los Reartes. Esto lo estamos repitiendo para los turistas que vienen en auto y pueden recorrer toda esa zona. Ahora, retrocediendo un poco en el camino, si nos ubicamos en Villa Ciudad de América, antes de llegar al dique Los Molinos, partiendo desde Córdoba, tenemos ahí la alternativa de ir a Villa General Belgrano por la parte de atrás del dique del lago Los Molinos, un camino nuevo pavimentado que pasa por el pueblito Los Reartes y llega hasta Villa General Belgrano. En realidad, en toda esa zona hay un complejo de caminos rurales, generalmente de tierra o de ripio, que no están en estado tan malo y que permiten pasar de una localidad a otra por caminos diferentes. En Athos Pampa hay una escuela y una parroquia que sirven de generadores de movimientos sociales y emprendimientos comunes para los pobladores. Hace muy poco tiempo que ha llegado la luz eléctrica y no posee Athos Pampa otros servicios. Es realmente una población pequeña y prácticamente desolada, con muy pocos habitantes. Solo en el verano los visitantes la llenan de vida. Vamos a continuar enseguidita conociendo Villa Alpina. Villa Alpina se encuentra también en el Valle de Calamuchita, a 118 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Se puede acceder, como dijimos, por la ruta 5. El paraje Villa Alpina se encuentra ubicado a 40 kilómetros de Villa General Belgrano, desde donde se puede acceder por un camino sinuoso de montaña. Este poblado serrano se distingue por la belleza de su paraje, con inmensos pinares atravesados por el serpenteante río Los Reartes, formando un entorno de excepcional hermosura. Tupidos bosques de coníferas, rincones inolvidables y un río colmado de truchas bajo los majestuosos pies del Cerro Champaquí invitan a los turistas a disfrutar del aire puro y a realizar actividades en contacto con la naturaleza. Villalpina está inmersa en una zona de reserva natural. Su población estable cuenta con no más de 80 personas. Sin embargo, posee una importante infraestructura hotelera compuesta principalmente por cabañas y albergues preparados para soportar las bajas temperaturas del invierno y brindar la comodidad necesaria para un reconfortable descanso en medio de la naturaleza en su estado más virgen. Practicar la pesca deportiva de la trucha, realizar trekking por senderos de montaña, cabalgar a orillas del río y realizar safaris fotográficos son algunas de las opciones. Desde Villa Alpina se emprende el ascenso hacia el imponente Cerro Champaquí, el pico montañoso más alto de la provincia. Este cerro, dijimos que se ubica en el sector más occidental de la Sierra de Córdoba, conocidas como Sierras Grandes. Antes habíamos dicho que también se podía acceder al Champaquí desde Villa Yacanto. Como ven, son distintos los caminos de acceso. Villa Alpina se encuentra a 118 kilómetros de Córdoba. El teléfono de su oficina de turismo, por si alguien quiere tomar contacto, es el 3546-420-508. Repito, el teléfono de la oficina de turismo de Villa Alpina, 3546-420508. Y tiene una página web, www.villaalpinacordoba.com.ar. Vengo con un sueño que siempre creí, si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir, quiero estar ahí. Algunas reseñas históricas de la Villa Alpina. En 1946 la familia Storch adquirió al señor Astrada una estancia a la que llamaría Cerro Negro, y un año más tarde realizó un loteo de 150 hectáreas que se extendía hasta el río Los Reartes hacia el norte. Al poco tiempo comenzaron a instalarse en el lugar varias familias de origen alemán y quienes plantaron pinos, abedules, sacúes, eucaliptos y álamos, que hoy forman un paisaje singular. El nombre lo debe a su similitud con los paisajes de los Alpes. Sus principales atractivos turísticos, además del paisaje, son las escaladas al Cerro Champaquí, el trekking y la pesca. Cuenta con escuela, enfermería, teléfono y varios alojamientos. Actualmente cuenta con 154 habitantes, según el registro del INDEC en el año 2010, mientras que ha representado un crecimiento del 220% frente a los 48 habitantes que la poblaban 10 años antes, es decir, en el año 2001. Un lugar encantador para descansar unos cuantos días en un típico rincón de las serranías cordobesas. Si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre, para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate, para toda la región de Parabachasca, su programa Regiones. Estamos hoy recorriendo varios rinconcitos serranos ubicados en las cercanías de Santa Rosa de Calamuchita y de Villa General Belgrano, formando una especie de cuadrilátero que tienen en uno de sus extremos el cerro más alto de la provincia de Córdoba, el Champaquí. Desde todos estos poblados se puede acceder hasta las cercanías del Champaquí utilizando algunos vehículos especiales y luego, por supuesto, una vez que se alcanza el cerro Los Linderos, no queda otra que seguir caminando para poder alcanzar la cumbre más alta de nuestra provincia. Vamos ahora a recorrer otro pobladito de la zona llamado Villa Berna. La localidad de Villa Berna se encuentra ubicada también a 111 kilómetros de la ciudad de Córdoba, ascendiendo, como dijimos, primero por la ruta 5 provincial, luego accediendo por Villa General Belgrano. Villa Berna es una pintoresca población ubicada en el camino que une Villa General Belgrano con la cumbrecita. Para acceder a ella desde Villa General Belgrano se debe optar por dos caminos de ripio, uno de 23 kilómetros pasando por Los Reartes y el otro de 30 kilómetros que pasa por Atos Pampa. Ambos caminos se unen en Villa Berna para continuar luego hacia la localidad de la cumbrecita. Ya hemos dicho que esta visita a la cumbrecita la haremos la próxima semana. Hoy estamos un poquito condenados por el tiempo debido a que se viene el fútbol y eso ocupa mucho del ancho de banda que disponemos nosotros en nuestra conexión de internet. Seguimos entonces en Villa Berna. Esta aldea de montaña se distingue por su aroma a pino y por sus extensos bosques exóticos que cubren los rocosos faldeos de la sierra. El nombre Villa Berna surgió de una antigua hostería situada en el lugar, cuya propietaria, doña Margarita Kellenberg, era originaria de la ciudad suiza de Berna. Esta precursora mujer, además de ser dueña de una gran extensión de campos en la zona, fue quien dio origen a este hermoso poblado serrano, en el momento que decidió lotear sus tierras allá por el año 1940. Esta localidad se encuentra a más de 1.350 metros sobre el nivel del mar y casi al pie del cerro Champaquí, el cerro más alto de la provincia de Córdoba, que claro, tiene una altura de casi el doble, ¿no? 2.790 metros sobre el nivel del mar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, hoy hemos recorrido un lugar especial de nuestra provincia, tomando como eje o como polo de atracción el cerro más alto que poseemos, el cerro Champaquí, el cual es accesible desde las dos vertientes de las Sierras Grandes, la vertiente occidental, que es el valle de Tras la Sierra. El Champaquí ahí se encuentra a la altura del pobladito Los Hornillos, majestuoso, imponente, muy escarpado. El faldeo occidental cae casi a pique con pendientes muy, muy, muy pronunciadas. Mientras que para el otro lado, para el lado del valle de Calamuchita, el ascenso es mucho más suave por lomadas y faldeos transitables hasta bastante proximidad del cerro mediante vehículos especiales, vehículos de tracción en las cuatro ruedas o motocicletas, en fin. Hay muchas formas de acercarse al cerro Champaquí por el lado de Atos Pampa, de Villa Berna, de la Cumbrecita, de Villa Yacanto, de todos esos pueblitos que hoy hemos recorrido. Queremos darle importancia a este rincón del Valle de Calamuchita, que si bien es conocido y visitado mucho por el turismo, está un poquito fuera del circuito habitual. Uno oye hablar mucho de Villa General Belgrano, pero no se piensa que a 20 kilómetros apenas está Villa Alpina, está Villa Berna, está Atospampa. Están todos esos rinconcitos ideales para pasar unos días en cómodas y hospitalarias cabañas que allí se alquilan. Bueno, son las 7 de la tarde con 41 minutos. Vamos a dar por finalizado aquí nuestro viajecito de hoy en el programa Regiones. Esperamos que les haya gustado.